Hola a todos y buen día. Espero estén teniendo una excelente tarde porque hoy es un día muy especial para el programa. Hoy les platicaré acerca de mi propia experiencia personal con las nuevas tecnologías y reflexionaremos un poco sobre cómo estos factores influyen en la manera en la que utilizamos estas herramientas hoy en día. Así que sin más por el momento, comencemos. Cuenta mi madre que mi primer contacto con las nuevas tecnologías fue a través del uso de su celular, un Nokia viejito que me prestaba de vez en cuando para jugar Snake. Recuerdo divertirme mucho con él, pero nada se compara cuando mis papás me regalaron el GameCube. Ese sonido fue lo que inició todo para mí. A pesar de ser lo que Preski denominaría como nativo digital, en ese momento me sentí como un inmigrante digital. Recuerdo la emoción que sentí al verlo, estaba impactado. Nunca antes había visto algo similar, ni entendía bien qué era, pero despertaba una gran emoción en mí. Esa emoción me llevó a desarrollar una gran pasión por los videojuegos, empezando con el GameCube, jugando juegos como Mario Kart, La Leyenda de Zelda, Donkey Kong, hasta llegar al Xbox 360, con juegos un poco más violentos como Call of Duty, Grand Theft Auto o Halo. Fue a lo largo de esta etapa donde más tiempo pasaba conectado con las nuevas tecnologías. Podía llegar a pasar días enteros jugando sin parar y hasta en ocasiones prefería quedarme en casa jugando que salir a ver a mis amigos. A pesar de pasar mucho tiempo jugando, mi mamá parecía no tener mayor preocupación al respecto. Siento que en parte se debía a que únicamente me dejaba jugar los fines de semana y sabía que principalmente me conectaba a jugar con mis amigos de la escuela. Creo que este tipo de cosas le otorgaron a mi mamá un cierto sentimiento de seguridad y hasta cierto punto de control. Ella estaba consciente de que al jugar juegos en línea me podía exponer a ciertos riesgos o peligros, pero sin embargo ella podía controlar todo eso porque regulaba constantemente mi uso. No obstante, todo eso cambió drásticamente cuando me regalaron mi laptop. Al inicio mis papás estaban igual de emocionados que yo. No paraban de decirme lo mucho que me iba a servir para la escuela y claro, lo mucho que la iba a tener que cuidar. Con el paso del tiempo yo crecía y cada vez me rebelaba más en contra de mis padres. Nos peleábamos seguido y cada vez les hacía menos caso. Esto ocasionó que mis padres generaran lo que Nancy Baim describe como pánico moral. Les causaba mucho miedo y ansiedad el uso que le pudiera llegar a dar a la tecnología ahora que ya no estaban en total control de mí. Este miedo perduró por un buen rato y de hecho se incrementó cuando los teléfonos celulares se volvían cada vez más sofisticados. Ahora mis padres se preocupaban no solo por el uso que le daba a la computadora, sino también al celular. Después de algunos años, mis padres se dieron cuenta que a pesar de mis actitudes rebeldes, nunca le llegué a dar un uso equivocado a la tecnología, por lo que con el tiempo ese miedo y ansiedad se fueron desvaneciendo. Las preocupaciones desaparecieron a tal grado que cuando me fui un año al extranjero, el uso de los peligros que giran en torno a las nuevas tecnologías ni siquiera fueron temas de conversación. Era como si a mis padres ya no les preocupara el uso que les pudiera llegar a dar, sino que ahora les preocupaban más las cosas relacionadas con la escuela, el deporte y mis amistades. A lo largo de mi estancia en Canadá, nunca tuve ningún problema relacionado con las nuevas tecnologías, pero recuerdo lo impactado que estaba al descubrir que a pesar de tener las mismas tecnologías, ellos las utilizaban de manera distinta. Por ejemplo, tanto en México como en Canadá, las marcas más comunes de celulares son Apple y Android, y en ambos países se utilizan las mismas redes sociales. Sin embargo, las ideologías mediáticas son distintas. Un ejemplo, en México, la plataforma más común para comunicarnos de manera informal es WhatsApp, ya que nos permite usar nuestros datos de internet en lugar de cobrarnos por cada mensaje que mandamos. En Canadá, conocen WhatsApp, pero casi nadie lo utiliza porque la mayoría prefiere mandar este tipo de mensajes por Facebook, ya que les permite cumplir la misma función y es una red a la que prácticamente todos están conectados. Curiosamente, yo en ese momento ya casi no utilizaba Facebook, pero en consecuencia de la diferencia en las ideologías mediáticas, me vi forzado a utilizarlo de nuevo para poder comunicarme de manera más eficiente con mis familiares y amigos. Ahora bien, tomando todo esto como marco de referencia, podemos comenzar a reflexionar ciertos aspectos que nos pueden ayudar a explicar algunos elementos de la sociedad contemporánea en relación con las nuevas tecnologías. En primer lugar, es importante mencionar que los factores sociales y económicos en los que nos vemos inmersos son determinantes para desarrollar nuestra relación con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, si mis papás no hubieran tenido la posibilidad de comprarme el GameCube en el momento en el que lo hicieron, mi proceso de domesticación tecnológica hubiera sido completamente diferente. A medida que avanza la tecnología, se vuelve más rápida y eficiente, De la misma manera, las personas constantemente buscan aprovechar estas herramientas para facilitar distintos aspectos de su vida, al punto que hoy en día hay personas que no pueden llevar a cabo aspectos esenciales de su vida diaria sin la ayuda de las nuevas tecnologías. Nos facilitan tanto las cosas que ahora dependemos de ellas para cumplir adecuadamente con nuestras respectivas responsabilidades. Así como las nuevas tecnologías han tenido impactos positivos en la sociedad, también los han tenido de manera negativa. De acuerdo a Adorno y Horkheimer, todos estos factores han dado lugar a la formación cultural de los individuos pseudocultos. Estos individuos son aquellos que obtienen la mayor parte de su conocimiento a través de la información que ofrecen los medios de comunicación, la cual a veces es buena, pero en la mayoría de los casos no lo es. De acuerdo a un artículo publicado por la OMS, la infodemia y la desinformación son uno de los problemas más graves de la sociedad contemporánea, ya que en situaciones críticas como lo es la pandemia actual por COVID-19, se vuelve sumamente complicado encontrar fuentes confiables y orientación fidedigna. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy, espero lo hayan disfrutado y espero les haya invitado a reflexionar un poco sobre su propia relación con las nuevas tecnologías. Así que sin más por el momento, nos vemos mañana. Muchas gracias por sintonizarnos y hasta luego. Para este pequeño fragmento sonoro se utilizaron los conceptos de Digital Natives y Digital Immigrants de texto de Mark Prensky, publicado en 2001. Asimismo, se hizo referencia a los conceptos de pánico moral y domesticación de la tecnología extraídos del texto de Nancy Main, Making New Media Make Sense and Personal Connection in the Digital Age. De la misma manera, se recurrió al texto 50 Ways to Leave Your Lover de Ilana Gerson. Por último, se recurrió al texto de pseudocultura de Adorno y Horkheimer y al artículo publicado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud sobre la infodemia y sus consecuencias en medio de la crisis sanitaria de COVID-19.